al mío. Ya hace más de 30 años que estoy contigo. Te quiero tanto que los años se me hacen días, porque en mi cuenta particular yo cuento ya para atrás. Pero no me quejo, solo quiero lo mejor para ti, que tú bastante me has dado. Y para más culminación voy a dar tu pregón, con eso ya me siento halagado. No me quedo arrinconado, siempre estaré contigo, en la tierra o en el cielo. Yo te mandaré mis versos con una estrella o un lucero. Yo te mandaré mis versos seguro en el mes de febrero. Buenas noches. Qué pena, ¿eh?, que se están perdiendo esas palabras. Qué dolor. Bueno, pero yo le voy a recordar a ustedes cuando era pequeño que la hora del reloj de San Antonio se escuchaba de todo el pueblo. Y ahora no se escucha ni desde aquí. Qué pena, qué carrera, ¿para qué esas carreras? Eso sirve para nada, hombre. Y después de todas maneras, tanto los coches allí en el Estó y en la Plaza de la Estrella, que miro el reloj y llego a mi casa a las 3:10. Me va a dar mi tiempo de comer. 3 cucharadas y me voy otra vez para acá. Otra vez al trabajo. Lo voy a pensar muy bien. Me voy a llevar un bocata o un waterpack. Entonces, me da tiempo allí de comer e incluso echar un sueñecito. ¿Verdad que sí? Pues así lo voy a pensar y así lo voy a hacer. Y ahora voy a empezar mi pregón, que ya me vuelve un poquito esa mosquina. Bueno, buenas tardes. Tras muchos disfrutes de lucha por el carnaval, para mí, ser elegido pregonero ha sido una gran satisfacción para culminar así mi vida carnavalesca. Qué grande es que tu pueblo reconozca tu trabajo, tu afán, tu ilusión para nuestro carnaval. Ese pueblo que me vio nacer, el mismo que llevaré en mi corazón mientras viva. Aunque fácil es piropear tus calles estrechas y blancas de cal, difícil es expresar mi más fuerte sentimiento por mi pueblo y su fiesta. Lo hago en honor a mi padre, que fue miembro de una comparsa llamada Los Trabajadores, en los antiguos carnavales de los años 1933-1934. Espero al menos pronunciar un pregón digno como nuestro pueblo merece. Entre Sierra y Olivares, más de 40 años estuvieron dormidos en nuestros carnavales. Sobre los años 1964-65, volvieron a resurgir, allá arriba en el convento. En la cocina de los frailes, le echamos los primeros condimentos, Antonio Rodríguez Agüera y un servidor. Fuimos los primeros cocineros de este plato carnavalesco. Después se agregaron muchos más. Por cierto, eran bastante buenos. Sin olvidar al concejal de cultura de aquel entonces, Antonio Martel González, que le dio el suficiente calor para que viviera esa olla a propotones. Antonio, yo sé que desde el cielo tú bajarás este día para degustar con nosotros esta exquisita comida, que es la reina de nuestro carnaval, y así tú podrás recordar lo que tanto hiciste por ella. ¿Cómo puedo yo olvidar los carnavales de mi pueblo, si desde niño corría detrás de las murgas para escuchar las letrillas de risa y carcajadas que provocaban? ¡Qué gracia! ¡Qué simpatía! Aunque esta fiesta estaba prohibida, los que cantaban se las jugaban si se encontraban con los municipales. Cantando una copla que no estuviera en la lista anteriormente entregada al señor alcalde, pasarían a la cárcel. ¿Eh? Al menos una noche, los que cantaban y los que se disfrazaban. Una noche en la cárcel era desagradable, pero más grande es el carnaval cuando iban a cantar, porque estaba todo preparado. Si me lo daba algún municipal por los alrededores, seguían cantando tan tranquilo. Cambiaban las letras en un santiamén. Ellos tenían ese duende que algunos no llegamos a encontrar aunque estemos toda la vida en carnaval. ¿Qué diferencia de ayer a hoy, verdad? Viva el carnaval de antes y más todavía el de ahora, que hay más libertad para cantar. Ubrique se viste de luces, su gente de multicolor, acorrucado con mi pueblo y su gente, yo vengo a entregarme al carnaval. No soy el mago que por un cuento camina. Yo quiero encontrar el carnaval, pero el nuestro, el de aquí de la sierra, con su arte y con su gracia. No hay que copiar a nadie como se intenta hacer. Decidme, ¿qué pueblo tiene este casco antiguo tan hermoso, con sus bellos rincones, que parece que entienden nuestras coplas cuando llega el carnaval? Es como un cuadro de la Agüera que lo acabo de pinchar. Su encuadre es un pasodoble, el lienzo es su corazón, el pincel es la batuta que alegra siempre el compás. Con el ritmo de caja y bombo, ya me huele a carnaval. Unas manos que dibujan esa bonita armonía. Los colores son su estribillo. ¡Qué bien me suena, chiquillo! Yo los quiero hacer mío y meterlo en mi pregón. Son tan bellos sus rincones que me gustan un montón. Agüera sigue pintando y yo seguiré escribiendo esos versos con cariño y con amor. Y ahora doy paso a mi agrupación musical uriqueña, director Antonio Secón, que van a colaborar con nosotros en este bonito acto. Mi mente, amigo Leandro Cabello Izquierdo, el carnavalero que hizo la patacabra más grande de Ubrique para la quema al final de la fiesta. Leandro, has dado un buen ejemplo incorporando a los niños al desfile de la patacabra pequeña. Gracias por ese detalle. Quiero seguir hablando de los pequeños. ¿Qué importantes son ellos en el carnaval? En mi opinión es lo esencial. Se lo tenemos que inculcar, creo yo, que desde las escuelas, como le hicieron al principio Juan Mancilla, Mari Carmen López, Natalia Pulido Rojas y otros más. Ya sé que las escuelas ponen su granito de arena, disfrazando a los niños con los padres y profesores, en ese bonito desfile, tan tierno y tan relajante para todos. Hay que hacer algo más y pronto. Yo ya sé de antemano que es bastante difícil hacer un grupo, pero sin discriminarlo, como hicimos al principio. A ellos nunca se les respetó ni se les dio su sitio. Comprendo que a los pequeños hay que hacerle una función aparte si hay más de cuatro grupos, porque los mayores algunos no apreciamos lo hermoso que es ver y oír a los niños cantar. Que me lo pregunten a mí o a mi amigo Juan Romero Espadilla. Los niños se lo pasaban genial, y nosotros mucho más. Miren ustedes si lo pasábamos bien, que año tras año hicimos 7 grupos de comparsa. Sueño de carnaval, coplilla de nuestra tierra, cantares que brotan del alma, el rey, la reina, la dama y su corte, rebuscando en mi desván, añoranza de la abuela y raíces de nuestro pueblo. Estos 7 grupos y la ayuda de mi amigo Juan Romero nunca se hubieran hecho. Haremos una semblanza solo del primer grupo, para no hacerlo más largo. En el año 1990, la comparsa Sueño de Carnaval fue lo más dulce y lo más tierno de nuestra fiesta. Había más de 20 componentes, entre niñas y niños. La comparsa se conforma con 15. ¿Cómo íbamos a dejar a algunos sin cantar? Pues adelante. También nos ayudó el amigo Juan Molina Franco y Francisco Aguilar. Ya sabíamos de antemano que los niños regarían las semillas del futuro carnaval. Y demostrado está, todos están participando en nuestra fiesta. Por favor, hay que hacer más grupos de niños. El primer valiente que me dijo que iba a hacer una comparsa de niños fue nuestro amigo comparsista Juan María Mateo Ruiz. Enhorabuena, amigo Juan. Disfruta con todos ellos. Quiero seguir un homenaje al disfraz. No es ninguna tontería, aquí hay salero o una pesada. No se concibe sin el disfraz, es indispensable. Es como si va a llover y no tienes impermeable. Hay quien por la calle va imitando al pintor Goya y quien con una taja va haciendo lo que rima. Mi respeto a las personas que un día de carnaval hacen desastre modista para confeccionar un disfraz y piropos a las mujeres, merecidos por demás. Elogios a madres y novia, y por qué no a la suegra, que hacen también su labor para terminar ese bonito disfraz. Y en especial a 3 personas que siempre se disfrazaban en carnaval: Francisca Rojas Medinilla, da Chata, y Antonia Casilla, con su traje de tapones, y el pigonero de apodo El Bicicleta, que en el año 1966, recuerdo que se disfrazó con mucha gracia

Mari Carmen López, ¿cuándo te vas a incorporar? Te pido por favor que vuelvas con nosotros pronto, porque sin ti no habrá más coro en nuestro carnaval. Lleva mucho tiempo descansando y es una pena que no podamos disfrutar de ese bonito coro. Igualmente se lo digo a los romanceros, Juan Cris y Juan Pan. ¿Es que ustedes no os dais cuenta que esta fiesta sin vosotros le falta algo? No queremos estar más tiempo sin este quesito postre. A los tres les pido que hagáis una reflexión y vuelvan con nosotros pronto. Sería lo más justo para nuestra fiesta. Bueno, hoy eso de menos aquí a mi... Vamos a ver. En mi pregón, a tres carnavaleras de los pies a la cabeza, que nunca faltaron en nuestra fiesta, como son las hermanas Montero Río, conocidas como las Anillá. Muchos besos y abrazos para ellas. No puedo terminar sin darle la gracia y un millón de oles a ese grupo que organiza la piñata infantil, para que los niños disfruten de su bonita fiesta, que cada año va a más, porque los niños en el carnaval es lo más positivo. También a la Concejalía de Cultura, a la Agrupación Musical Ubriqueña, a José Luis Sacón Campanario y la comparsa de las niñas. A Ancani Torreño García, a José Luis Torreño García, a David Peña Martínez, a Juan Molina Franco y a Paqui Virué, que nunca dice que no al carnaval y está desde niña con nosotros en esta bonita fiesta. Y no me olvido de las hermanas Venegas Bazán, dos costureras, y la otra, Ana, poeta y pregonera. Besos y abrazos también para ella. Por último, os voy a narrar un imaginado cuento dentro del vientre de una futura madre. Mamá, mamá, estamos aquí, dentro de tu barriguita. Cada vez que pasa el tiempo nos sentimos más emocionados, porque todo se escucha aquí dentro. Esta no se ha soñado que nuestro padre era carnavalero. Y si es así, le digo a mi hermanillo gemelo, vamos a estar aquí hasta que llegue febrero. Si salimos al exterior y Dios nos da la vida, conoceremos a Ubrique y a su bonita fiesta. Cuando tengamos 8 o 10 añitos, cantaremos con los amigos, en cuarteto, sirigota, comparsa o coro. Nuestra mamá nos hará un disfraz con los trocitos de pieles. ¿Por qué ella tiene ese arte y no hay nadie que la iguale? Hay que ver lo que vale una madre. Si todas fuesen como tú, habrían más niños en los carnavales. Ya se acabó la narración de este imaginado cuento. Pero afloran mis sentimientos. Así que, Ubrique, aquí me tienes presente. Desde el año 1983, trabajando por tu carnaval. Siempre tuyo he sido. Presumo de tu querer porque en Ubrique he nacido. Tienes que darme la llave de las puertas de mi pueblo, que cuando el cielo me llame, pueda volver cuando quiera y poder entrar a cantarte como si vivo estuviera. Así, aquí traigo la llave para abrir los carnavales. Adentrémonos todo al pueblo del casco antiguo. Disfrutemos de sus coprillas, impregnarla por sus calles con sus cantos, con su risa, y comerse un choricito que ahora viene de maravilla. ¡Viva el carnaval de Ubrique, el más grande de la sierra! ¡Mirad por esa bonita fiesta, que jamás nunca se pierda! ¡Y a comer!